Bienvenidos a Radio Refugio. Somos los alumnos de primero A del Colegio Nuestra Señora del Refugio de Boulogne. Buenos días, hoy es jueves 8 de septiembre y actualmente a las 9:50 de la mañana. Sobre el clima, estará soleado todo el día y hay un 88% de humedad. Pero primero nos vamos a presentar. Soy Catalina Borgi. Soy Juana Quintaroli. Soy Abril Esteban. Soy Josefina Quesada. Soy Guadalupe Piñeiro. Soy Ludmila Moyano Libertini. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción, Love is the Name. Continuamos con Radio Refugio, que estábamos escuchando Love is the Name de Sofía Carson. Hoy tenemos unos compañeros que nos van a ayudar a transmitir. Ellos son... Valentín Fabre. Y yo soy Juan Manuel Rodríguez. Ahora escucharemos un informe sobre UCA. Salió el reporte de los últimos 5 años del Observatorio de la Deuda Social Argentina. El 7,7% de los niños y adolescentes están afectados en niveles graves. Un informe del Observatorio de Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, UCA, reveló que en 2015 casi el 20% de los chicos que viven en las áreas urbanas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria. Se trata de Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, serie del Bicentenario. Infancias con derechos postergados. La investigación sobre las condiciones de vida de la infancia en la Argentina indica que la situación de inseguridad alimentaria afectaba en 2015 al 19,5% de la infancia y adolescencia urbana al 7,7% en niveles graves. Mientras que el 48% de los chicos y chicas en la Argentina urbana tienen como única opción para la atención de su salud el sistema público. A continuación, les daremos un resumen del informe que presenta oficialmente hoy. El 25,8% de las infancias y adolescencias no consultó a médicos y un 46,7% no consultó a un odontólogo en el último año. En 2015, el 49,9% de la infancia y adolescencia urbana en la Argentina vivía en un medio de vida insalubre, tanto por problemas de contaminación ambiental como a consecuencia de la cercanía de fábricas o basurales, proximidad a lugares de quema de basura o existencia de plagas. El 42% de la infancia y de adolescencia reside en viviendas como problemas de saneamiento. No accede en su vivienda o a cloacas o a la red de agua corriente. Y o no tiene inodoro como descarga de agua. En 2015, el 18,7% de los chicos y chicas compartía cama y colchón para dormir. Y si bien dicha incidencia trepa al 30,5% de los hogares, los de estratos más bajos, también se representa el 10% de los chicos o chicas del estrato medio profesional o medio alto. El 12,8% de los chicos o chicas no festejaron su último cumpleaños en el estrato social más bajo, no lo hizo el 23% y en el medio alto el 4,8%. Les queremos acotar que los chicos de sexto y quinto año del colegio Nuestra Señora del Refugio van a la casa de niños, en donde festejan los cumpleaños de aquellas que no pueden festejarlo. También nos piden a todos los alumnos de Nuestra Señora del Refugio comprar para ayudarlos papeles, golosinas y donar juguetes para ellos. 4 de cada 10 niños de 0 a 12 años de edad no les suelen contar cuentos y no tienen libros infantiles en su hogar. La propensión al uso de la violencia física en 2015 afectaba al 19,9%. 5,7% de los chicos pertenecen a hogares donde se utiliza la agresión verbal como método de disciplinamiento. El 58,1% de los chicos y chicas entre 5 y 17 años no realiza actividad física extraescolar y el 86,4% no realiza ninguna actividad artística o cultural. El 86,3% de los chicos y chicas de 5 a 12 años no concurren a colonias de vacaciones. El 60,4% de los chicas y chicas de 5 a 17 años no tienen una biblioteca con libros en su casa y el 50% no suele leer textos impresos. La enseñanza de música, plástica y educación física no se cubre el 21,5% de los estudiantes de primaria. El 23% de los adolescentes se encuentran en situaciones de dificultad educativa. No asisten o lo hacen con sobriedad. El déficit del 40% en los estratos sociales más bajos, del 35% en villas o asentamientos urbanos. El 25% de los estudiantes secundarios no tienen enseñanza de computación y que el 12% carece de enseñanza de idioma extranjero. El 12% de chicos de 5 a 17 años trabajan en actividades domésticas intensivas. Muchas gracias por escucharnos y ahora vamos a escuchar la canción We Don't Talk Anymore de Charlie Ruth y Selena Gómez. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore, what was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. A continuación con Radio Refugio que estamos escuchando We Don't Talk Anymore de Charlie Puth y Selena Gómez. Ahora vamos a hablar sobre Suerte Music. Suerte Music, la banda de rock formada por chicos con distintos niveles de autismo. Una experiencia única y un ejemplo de inclusión universal. Hace 3 años, Roberto decidió formar la orquesta para que sus alumnos aprendan a tocar instrumentos y ayudarlos a mejorar su capacidad cognitiva. La escuela se encuentra en San Martín de Porres, en Isidro Casanova. El director de la escuela explicó que es una oportunidad de ser mirados desde otro lado, de que alguien los vea, los admire y los valore. Este proyecto provoca una desinhibición que los puede ayudar a verbalizarse mejor. Ahora vamos a escuchar la canción Mundo Alas de León Gieco. Bueno, Mundo Alas es una película, es un disco, es un libro. Son 12 capítulos en el canal Encuentro, lo mejor que tenemos en la televisión argentina. Vamos para acá de la guitarra. Muchos grupos, muchos cables. Muchas gracias. con su tierra, a cada uno su gente, a cada uno su espacio, el sol en su continente. La prueba de lo que digo al alcance de la mano, llamada por el amor del latinoamericano. Seguimos en Radio Refugio. Acabamos de escuchar la canción Mundo Alas de León Gieco. Es la música de una película que el cantante hizo con niños con discapacidad. Antes de escuchar la siguiente canción, vamos a darle un tip de nutrición. Muchas verduras, muchas vitaminas y viva sonrisa para todo el día. Ahora escucharemos la canción en vivo de nuestras compañeras. Bueno, como decía, nos despedimos cantando música en vivo de Story of My Life de One Direction, interpretada por Mika Abascal, Haji Atesi, Ash Rios, Kata Schuller y Delphi Zahia. Story of my life, I take her home. The story of my life, I keep her home. It's been the love into his broken side. His broken side. Recuerden que pueden escuchar nuestras grabaciones por radiorefugioblog.wordpress.com. Y recuerden también que la próxima semana nos podrán encontrar en vivo por ustream.tv. Bye. Chao. Radio Refugio, Refugio. Promoviendo el derecho a la comunicación de niños y jóvenes. Un proyecto de primer año del Colegio Nuestra Señora del Refugio, para que los niños y niñas digan sus propias palabras.